cnqradio.com con notas exclusivas. Giovanna Francesca Valentinotti, que está en comunicación con nosotros. Muy buenos días, Giovanna, ¿cómo estás? Andrés te saluda. Muy buenos días para los dos. Muy bien, la verdad que muy contenta. Bueno, disfrutando de estos días con la corona, así que la verdad que muy feliz. ¿Te pesa el a ver, este premio? Sí. Bueno, la verdad que yo hace varios años que venía siguiendo esta elección y me venía preparando para poder, si tenía la oportunidad de representar a la ciudad, hacerlo de la mejor manera, así que la verdad que me siento, hoy en día me siento capaz de poder hacerlo, pero con una responsabilidad enorme. Y la verdad que un orgullo tener yo la posibilidad de representarnos a cada uno de los correntinos. Has tenido un paso importante por los carnavales también. Así es, hace 12 años que entro en el carnaval, que soy parte, así que, bueno, la verdad que también poder ser una apasionada, una característica tan grande de la ciudad de Corrientes, me hace cada vez amar tanto a esta ciudad. Estuve estudiando mucho, estuve leyendo muchísimo sobre lo que es la historia, lo que son las fiestas que tenemos acá en Corrientes, y que la verdad que sí, me siento bastante preparado, muy preparada para poder cumplir con mi responsabilidad, con mi papel de embajadora de esta ciudad. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.